Hola, apreciados amigos, me alegra compartir con ustedes uno de los capítulos más interesantes del libro de Daniel. Soy José David Sánchez, pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y estaré acompañándole durante esta semana. Quiero que me acompañen en la lectura del libro de Daniel, capítulo 11, versículo 35. El profeta dice así: también algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Al comenzar este desafiante capítulo, se debe hacer algunas observaciones iniciales. En primer lugar, Daniel 11 en general mantiene un paralelismo con los esquemas proféticos anteriores en Daniel. Al igual que en los capítulos 2, 7, 8 y 9, el mensaje profético se extiende desde los días del profeta hasta el tiempo del fin. En segundo lugar, aparece una sucesión de potencias mundiales que a menudo oprimen al pueblo de Dios. En tercer lugar, cada esquema profético culmina con un final feliz. En Daniel 2, la piedra destruye la estatua. En Daniel 7, el Hijo del Hombre recibe el reino. Y en Daniel 8 y 9, el santuario celestial se purifica mediante la obra del Mesías. El capítulo 11 se ajusta a tres puntos básicos. En primer lugar, comienza con los reyes persas y analiza sus destinos y el tiempo del fin cuando el rey del norte ataca el monte santo de Dios. En segundo lugar, se describe una sucesión de batallas entre el rey del norte y el del sur, y cómo afectan estas al pueblo de Dios. En tercer lugar, concluye con un final feliz cuando el rey del norte enfrenta su muerte junto al monte glorioso y santo. Una gran batalla que trasciende los tiempos y nos revela una naturaleza divina. Nos encontraremos mañana para seguir meditando en el capítulo 11 del libro del profeta Daniel. Feliz semana, apreciados. Hoy la lección nos propone el título Profecía sobre Persia y Grecia. Hagamos la lectura del libro de Daniel en el capítulo 11, los versículos 1 al 4. También yo en el primer año de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Ahora yo te mostraré la verdad. Aún habrá tres reyes en Persia y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos. Este, al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente que dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado su reino, será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo. Pero no será para sus descendientes, ni según el dominio con el que él dominó, porque su reino quedará deshecho y será para otros aparte de ellos. Como hemos estudiado en este libro, vemos a Gabriel diciendo a Daniel que todavía se levantarán tres reyes de Persia. Le seguirá el cuarto rey, que será el más rico de todos y provocará a los griegos. Después de Ciro, tres reyes sucesivos ejercen dominio sobre Persia: Cambises, de los años 530 al 522 a.C., el falso Esmerdis, año 522 a.C., y Darío I, del año 522 al 486 a.C. El cuarto rey es Jerjes, que se menciona en el libro de Esther como Asuero. Él es muy rico y reúne un vasto ejército para invadir a Grecia, como está predicho en la profecía. pero a pesar de su poder, es repelido por una fuerza menor de valientes soldados griegos. No es difícil reconocer que Alejandro Magno es el poderoso rey que aparece en Daniel 11:3 y que se convierte en el gobernante absoluto de ese sector del mundo antiguo. A los 32 años murió sin dejar ningún heredero para gobernar el imperio. Por eso el reino se dividió entre sus cuatro generales: Seleuco sobre Siria y Mesopotamia, Ptolomeo sobre Egipto, Lisímaco sobre Tracia y partes de Asia Menor, y Casandro sobre Macedonia y Grecia. Siendo así las cosas, descubrimos que la profecía se cumple como lo predice el mensajero divino. La palabra de Dios nunca falla. En segundo lugar, Dios es el Señor de la historia. Quizá tengamos la impresión de que la ambición de los emperadores, los dictadores y los políticos de todo tipo es lo que impulsa la sucesión de poderes políticos, líderes y reinos. Sin embargo, la Biblia revela que Dios tiene el control total y moverá los engranajes de la historia según sus propósitos divinos, lo que en última instancia conducirá a la erradicación del mal y al establecimiento del reino eterno de Dios. Seguiremos estudiando el día de mañana este tremendo capítulo que revela lo que sucedió y lo que sucederá. Un abrazo y bendiciones. Bendecido día en la compañía de nuestro Dios. Estudiamos la lección para el día de hoy, el cual lleva por título Las profecías de Siria y Egipto. Buscamos en la palabra de Dios el capítulo 11, versos 5 al 14. El rey del sur se hará fuerte, pero uno de sus príncipes será más fuerte que él, se hará poderoso y su dominio será grande. Al cabo de unos años hará alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni él ni su brazo permanecerán, porque ella será entregada a la muerte y también los que la habían traído, y su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono. Vendrá con un ejército contra el rey del norte, entrará en la fortaleza y hará con ellos a su arbitrio y predominará. Aún los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y oro, llevará cautivos a Egipto y durante años se mantendrá él alejado del rey del norte. Así entrará en el reino del sur y volverá a su tierra. Pero los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos. Vendrá uno apresuradamente, inundará y pasará delante de él, luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Por eso se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte. Este pondrá en campaña una gran multitud, pero toda esa multitud será entregada en manos de aquel. Al llevarse a él la multitud, se elevará su corazón y derribará a muchos millares, pero no prevalecerá. El rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá rápidamente con un gran ejército y muchas riquezas. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur. Hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para que se cumpla la visión, pero caerán. Con la muerte de Alejandro Magno, el vasto imperio griego se dividió entre sus cuatro generales. Dos de ellos, Seleuco en Siria, norte, y Ptolomeo en Egipto, sur, lograron establecer dinastías que luchaban entre sí por el control del territorio. La mayoría de los estudiosos de la Biblia entienden que las guerras entre el rey del norte y el rey del sur, profetizadas en Daniel 11, 5 al 14, se refieren a las muchas batallas que involucran a estas dos dinastías. Según la profecía, se intentaría unir a estas dos dinastías mediante matrimonios, pero esa alianza duraría poco. Las fuentes históricas nos informan que Antíoco II Teos, de los años 261 al 246 a.C., nieto de Seleuco I, se casó con Berenice, una hija del rey egipcio Ptolomeo II Filadelfo. Sin embargo, ese arreglo no duró, y el conflicto que concernía directamente al pueblo de Dios pronto se reanudó. Por eso Daniel 11 aborda algunos acontecimientos importantes que afectarían la vida del pueblo de Dios durante siglos después de que el profeta Daniel desapareciera de la escena. Nuevamente podemos preguntarnos, ¿por qué el Señor revela con anticipación todos esos detalles sobre guerras que afectan a reinos que luchan entre sí por la supremacía en esa parte del mundo? La razón es sencilla. Estas guerras afectan al pueblo de Dios. Por eso el Señor anuncia de antemano los muchos desafíos que enfrentará su pueblo en los siguientes años. Además, Dios es el Señor de la historia. Y al comparar el registro profético con los acontecimientos históricos, podemos ver una vez más que la palabra profética se cumple tal como se predijo. El Dios que predice las vicisitudes de los reinos helenísticos que luchan entre sí es el Dios que conoce el futuro. Él es digno de nuestra confianza y de nuestra fe. Es un Dios grande, no un ídolo fabricado por la imaginación humana. Él dirige el curso de los acontecimientos históricos y además puede dirigir nuestra vida si se lo permitimos. Honra y gloria al dueño legítimo del mundo. Dios nos bendiga en este día. Maravillosa oportunidad tenemos de compartir este día la lección bíblica del capítulo 11 del libro de Daniel. Hoy estudiaremos Roma y el príncipe del pacto. La invitación es a leer Daniel 11, 16 al 28. En esta oportunidad leeremos los versos 16 al 19. El que vendrá contra él hará su propia voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar. Y permanecerá en la tierra gloriosa que será consumida bajo su poder. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino. Hará convenios con aquel y le dará una hija por mujer para destruirlo, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, pero un príncipe lo hará cesar en su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, pero tropezará y caerá y no será hallado. Al parecer, Daniel 11:16 describe una transición de poder de los reyes helenísticos a la Roma pagana. Daniel 8, verso 9 dice, y el que vendrá contra él hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. La tierra gloriosa es Jerusalén, un lugar donde existió el antiguo Israel, y el nuevo poder que toma ese lugar es la Roma pagana. El mismo acontecimiento también se describe en la expansión horizontal del cuerno pequeño que llega a la tierra gloriosa. Entonces resulta claro que el poder a cargo del mundo en ese momento es la Roma pagana. Algunas pistas adicionales en el texto bíblico refuerzan esa apreciación. Por ejemplo, el cobrador de tributos debe aludir a César Augusto. Jesús nació durante su reinado, mientras María y José viajaron a Belén para el censo. Además, según la profecía, a este gobernante le sucederá un hombre despreciable. Según muestra la historia, el sucesor de Augusto fue Tiberio, un hijo adoptivo de Augusto. Se sabe que Tiberio fue una persona excéntrica y vil. Lo más importante, según el texto bíblico, es que durante el reinado de Tiberio, el príncipe del pacto sería destruido. Indudablemente, esto se refiere a la crucifixión de Cristo, también llamado el Mesías Príncipe, ya que es ejecutado durante el reinado de Tiberio. La referencia a Jesús aquí como el príncipe del pacto es un marcador poderoso que nos ayuda a mostrar el flujo de los acontecimientos históricos. Y además brinda a los lectores una evidencia poderosa del sorprendente preconocimiento de Dios. El Creador acertó en todo lo que ocurrió antes en estas profecías, por lo que sin duda podemos confiar en lo que Él dice que sucederá en el futuro. Incluso en medio de todos los acontecimientos políticos e históricos, en el pasaje se revela Jesús de Nazaret, el príncipe del pacto. Una hermosa conclusión podemos comentar hoy. Jesús es el centro y el epicentro que resolverá el caos actual, y es Él quien dará a cada quien de acuerdo a su justicia. Bendiciones en este día. Llegamos a mitad de semana y estamos agradecidos con Dios por la vida que Él nos concede. Les invito a seguirme en la lectura de Daniel capítulo 11, versos 29 al 31. En casa les invito a leer hasta el 39. Al tiempo señalado volverá al sur, pero la última venida no será como la primera, porque vendrá contra él nave de Quitín y él se contristará y retrocederá. Se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Se levantarán sus tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, quitarán el sacrificio continuo y pondrán la abominación desoladora. En esta lectura podemos resumir que hay una referencia directa a un nuevo sistema de poder. Aunque este sistema viene a continuación del Imperio Romano Pagano y hereda algunas características de su predecesor, al mismo tiempo parece ser diferente en algunos aspectos. El texto bíblico dice que no será la postrera venida como la primera. A medida que avanzamos, encontramos que actúa como un poder religioso. Dirige su ataque principalmente contra Dios y su pueblo. Veamos algunas de las prácticas perpetradas por este rey. En primer lugar, se enojará contra el pacto santo. Esta debe ser una referencia al pacto de salvación de Dios al que este rey se opone. En segundo lugar, este rey exhibirá fuerzas que profanarán el santuario y quitarán el continuo sacrificio. En Daniel 8 vimos que el cuerno pequeño derriba los cimientos del santuario de Dios y quita el continuo sacrificio. Esto debe interpretarse como un ataque espiritual contra la obra de Cristo en el santuario celestial. En tercer lugar, como consecuencia de su ataque al santuario, este poder pone la abominación desoladora en el templo de Dios. La expresión paralela, prevaricación asoladora, apunta a los actos de apostasía y rebelión del cuerno pequeño. En cuarto lugar, este poder persigue al pueblo de Dios. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado. Esto nos recuerda al cuerno pequeño que derribó a parte del ejército y algunas estrellas y las pisoteó. En quinto lugar, este rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, por lo determinado se cumplirá. Como era de esperar, el cuerno pequeño también habla grandes cosas, incluso contra Dios. Muchos se levantarán en los tiempos finales en contra de Dios y su palabra. Muchos crearán ideologías que atentan contra la naturaleza establecida, incluso sacarán la Biblia de las escuelas. ¿Te parece algo a suceder o quizás ya está sucediendo? Preparémonos para el día de la victoria. Bendiciones. Hoy queremos agradecer a Dios por sus bondades. Les invitamos a compartir la lección para el día de hoy titulada Los acontecimientos finales. Leemos en su palabra el libro de Daniel 11:40 al 45. Al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves. Entrará por las tierras, las invadirá y pasará. Entrará en la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, pero escaparán de sus manos Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Los de Libia y de Etiopía lo seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, pero llegará a su fin y no tendrá quien lo ayude. Algunos términos en estos versos quizás sean necesarios entenderlos un poco. Por ejemplo, tiempo del fin. La expresión tiempo del fin aparece en Daniel 8:17, Daniel 11:35, 40 y Daniel 12:4 y 9. La exploración de las profecías de Daniel indica que el tiempo del fin se extiende desde la caída del papado en 1798 hasta la resurrección de los muertos. Rey del Norte. Este nombre en primer lugar designa geográficamente a la dinastía Seléucida, pero luego se refiere a la Roma pagana y finalmente a la Roma papal. Por lo tanto, no describe una ubicación geográfica, sino el enemigo espiritual del pueblo de Dios. Además, deberíamos notar que el rey del norte representa una falsificación del Dios verdadero, que en la Biblia está simbólicamente asociado con el norte. Rey del Sur. Este nombre en primer lugar designa a la dinastía Ptolomaica de Egipto, al sur de la Tierra Santa. Pero a medida que transcurre la profecía, adquiere una dimensión teológica y algunos eruditos lo asocian con el ateísmo. Como dice Elena de Guay, al hacer un comentario sobre la referencia a Egipto en Apocalipsis 11:8. Esto es ateísmo. El monte glorioso y santo en la época del Antiguo Testamento. Esta expresión se refería a Sion, la capital y el corazón de Israel, que está ubicada geográficamente en la tierra prometida. Después de la cruz, el pueblo de Dios ya no se define por las líneas étnicas ni geográficas. Por lo tanto, el Monte Santo debe ser una designación simbólica del pueblo de Dios diseminado por todo el mundo. Por lo tanto, tal vez podamos interpretar los acontecimientos de este modo. Primero, el rey del sur ataca al rey del norte. La Revolución Francesa intentó erradicar la religión y derrotar al papado, pero fracasó. Número 2. El rey del norte ataca y derrota al rey del sur. Las fuerzas de la religión encabezadas por el papado y sus aliados finalmente vencerán a las fuerzas del ateísmo y formarán una coalición con el enemigo derrotado. Número 3. Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón escaparán. Algunos de los que no se cuentan entre el verdadero pueblo de Dios se unirán al redil en la última hora. Número 4. El rey del norte se prepara para atacar el Monte Santo, pero llega a su fin. Las fuerzas del mal son destruidas y se establece el reino de Dios. Increíblemente, la historia de este mundo ya está escrita. La Biblia es nuestra fuente primaria de investigación para determinar el estado presente y futuro del planeta. Tu Dios es dueño del tiempo. Llegamos a la parte final de este estudio semanal. Es interesante notar que al menos en referencia a Daniel 11, 29 al 39, Martín Lutero identificó la abominación desoladora de Daniel 11, 31 con el papado y sus doctrinas y prácticas. Por lo tanto, la correlación de Daniel 11 con Daniel 7 y 8 refuerza la opinión de Lutero y muchos otros comentaristas protestantes de que la institución del papado y sus enseñanzas constituyen el cumplimiento de estas profecías en la historia. En este sentido, Elena de White dice, ninguna iglesia que estuviese dentro de los límites de la jurisdicción católica romana gozó mucho tiempo en paz de su libertad de conciencia. El dominio papal extendió su mano para aplastar la luz de la verdad, pero no prevalecerá. Recuerda que en el punto más oscuro de la noche es cuando el cenit está más cerca. La mañana gloriosa nos espera. Dios te bendiga. Te acompañó tu amigo y servidor José David Sánchez.